mujer o persona gestante que curse un embarazo tiene que contar con un Estado presente, ¿sí? Que la acompañe durante el embarazo, el parto, el puerperio y también durante los primeros años de vida de sus hijos o hijas. El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola o desamparada en ese momento vital que es tan clave en la vida de cualquier persona gestante y que si se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad social, no considere la interrupción del embarazo por un motivo de necesidad económica o social, ya que nadie debe verse obligado a hacer algo que no quiera hacer y el Estado para eso debe garantizar su presencia y el acompañamiento en este periodo, como dije antes, tan fundamental y tan vital. Vamos a poner en pie de igualdad a los chicos y chicas que van a nacer en la Argentina con los chicos y chicas que nacen en familias asalariadas. Esto quiere decir ampliar la cobertura de la asignación universal por embarazo. Esta prestación, este derecho, incluye a las mamás gestantes de los chicos y chicas por nacer en la Argentina que tienen sus familias sin la posibilidad de tener un empleo registrado, sin posibilidad de estar vinculados permanentemente al mundo formal del trabajo. Por lo tanto, podemos decir con claridad que es una posibilidad de ampliar la cobertura en materia de salud, pero como tiene carácter alimentario también en materia social.